Now greetings to the world. Vice of the one big gangzilla alongside Skrillex. Them for no. Hey, what up? Awo! Rock the place, turn up the place and make them all run. We ablaze the fire, make it burn them. We mash up the place, turn up the place and make some sound. Programa número 16 de La Gatera viene llegando al aire de FM La Tribu este jueves 4 de junio. El programa número 16, junio, ya estamos. ¡Junio, 20 grados! Sí. Cualquiera. Extrañísimo. Extrañísimo. El 16 es el anillo, por si lo querés jugar mañana. En la quiniela. Bueno, fíjate. En la que quieras. Comienza La Gatera, no te vayas. ¡Qué gato! ¿Vale? Entonces, programa número 16, el anillo. Pero el anillo no es la palabra del día de hoy. La palabra del día de hoy es la palabra red. Y es la palabra que te invitamos a redefinir. A definicidiar. A redefinicidiengos en el día de hoy. No te vayas, nos dicen que en Junín ya nos están escuchando. Sí. Increíble, suena La Gatera, no te vayas. Y empezando un poco el warmapeo del fin de semana y dejando atrás... Una gran movilización en el día de ayer. Histórica a nivel nacional, donde La Gatera no dejó de decir ni una menos y ni un gil más. Y la palabra del día de hoy, como ya les comentamos, es la palabra red. Telaraña. Internet. Red social. Red del trapecista, la que te sostiene abajo. Internet. Red de pescador, ¿qué más? Red, el grupo Red. El grupo Red, con tanque. Javito. Claro, con el color de tu corazón. Ah, ¿sabes cuál? ¿Qué? Red, red, one. Esa, dale, dale, gas. La Gatera, como siempre, con invitados en vivo. Y en el día de hoy nos visitan los chicos o el chico, veremos. Esperamos mínimo uno, pero sí. Son muchos, son los niños. Así que vamos a estar escuchando una banda en formato pequeña orquesta que viene a tocar unos temas en vivo y a contarnos de su próxima fecha y del futuro que puede llegar a tener esta banda. Y para muchos este fin de semana se viene con todo. ¿Por qué? Porque van a pasar cosas increíbles. ¿Cómo que? Después bueno, te cuento, dale, son esas dale, cosas dale. Que me dan culpa judeo-cristiana, digamos. Así que, bueno, comenzando ya mismo, nos metemos en el útero mismo de esta gatera, empezando el programa con una canción. Una canción. ¿Cuál? Con una canción de un compilado de un disco que se llama Sin Fronteras Project. Tres bandas reunidas, una de ellas es Aztecas Tupro, y esta es la versión de El Pescador por Aztecas Tupro. Corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tiene su querer. vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. El pecador habla con la luna, el pecador habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. El pecador habla con la luna, el pecador habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. Pescador, ¿qué es lo que vas a pescar? De tanta pena está vacía la mar, y el puerto que se te aleja y ya no volves más. Na, na, na, na. Pescador, ¿qué es lo que vas a pescar? De tanta pena está vacía la mar, y el puerto que se te aleja y ya no volves más. El pecador habla con la luna, el pecador habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. El pecador habla con la luna, el pecador habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. El pecador habla con la luna, el pecador habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. El pecador habla con la luna, el pecador habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. Definicidios colectivos a la hora de la estupidez. Muy buenas noches a todos los gateros y a todas las gateras. Bienvenidos. Que nos están escuchando a través del aire de FM La Tribu 88.7 o a través de internet fmlatribu.com. ¿Cómo les va? Yo espero que muy bien, que les vaya muy bien. Quería también aclarar que tal vez nos podés estar escuchando también a través de la radio de salón. Exactamente, porque La Gatera es retransmitida todos los lunes de 16 a 18. Por la radio de Salón Purredón. Sí, en diferido, es la repetición, la retransmisión. Así que nos podés estar escuchando ahora de tarde con un sol muy lindo. Exactamente, así que si te quedaste con las ganas de escuchar La Gatera, también lo podés escuchar los lunes de 4 a 6 de la tarde por radiodelsalón.com. Vamos a pasar directamente a saludar a nuestro equipo en el día de hoy. Sí, tenemos a Tomás Portías en la colección. ¿Es legal lo que estás haciendo? Perdón, Mati, ¿es legal lo que estás haciendo? No, puedo decirlo. Okay. Pasamos a otro tema. Sepan entender, señores oyentes, pasan cosas en la radio. Qué bueno que no es televisión, porque hay un montón de cosas que uno no podría caretear. Claro. En la operación técnica, el señor Matías Baneiro, bienvenido. ¿Cómo le va? Quiero que tenga un micrófono, Matías, a veces. Si se anima, puede intervenir. ¿Puede momento. Suceder eso, que tengan un micrófono y hacemos un feedback en algún momento? ¿Es muy complicado técnicamente? No, dice él. Todo. Él estudió en Harvard. En las academias Harvard, Pittman. En la RAE. La RAE. Okay. Seguimos presentando el equipo. Tenemos a Keter. A Tomás Portías en la coordinación de aire. Hemos perdido a Mariana De Luca en la conducción en este preciso momento. Muy buenas noches a todos. ¿A quién más tenemos? Ayúdame. A Soledad Agromayor. sí. En la producción de contenidos, sí. A Ana Eva en la asistencia que técnica, hoy no está presente, que hoy no vino. Exactamente, a Paul en nuestra área de edición, y quien conduce el programa aquí conmigo es el señor doctor Lautaro Radovich. ¿Cómo estás? Yo bien, estoy bien. ¿Qué semana intensa tuvimos? Semana intensa. No estaríamos teniendo todavía, ¿no? Una semana donde de repente la noticia fue una movilización histórica a nivel nacional, histórica a nivel género, histórica a nivel lucha de un montón de cosas. Sí, histórica también. Fue una convocatoria muy compleja de la que vamos a estar hablando el día de hoy. Sí. Pero sin lugar a dudas, absolutamente masiva, porque además fue una convocatoria simultánea en muchas partes del país. Exactamente, y lo que fue raro fue, bueno, después me gustaría que seguramente vos en tu columna vas vamos a estar charlando, a tocar ese tema, sí. Pero la diversidad de discursos que hubo en torno a esta movilización y la cantidad de personas distintas que se acercaron, diversas, contradictorias, nada, como muchas veces el discurso se pone de moda y se deja un poco de lado el contenido y de el repente discurso, la figurita, claro. es importante. Bueno, nada, vamos a tratar de desasnar un poco eso. Vamos a tratar de hacer una lectura tan compleja como la como lo fue esta marcha, esta concentración. Exactamente. ¿Qué más? Bueno, hoy la... Bueno, qué fuerte empezamos. Sí, empezamos serios. Pero bueno, felices también, ¿no? Porque yo vi una cantidad de gente, loco, que me resultó emocionante. Poder de repente caminar con mi hija y con un amiguito de ella y la mamá, muy como... Mucha gente, loco, ¿entendés? Que en otro momento no podría haber sucedido esto. Digo que los derechos... No sé, salir a reclamar estas cosas es muy zarpado. En mi niñez, en San Miguel, en la casa de mi abuela, en la casa de al lado de mi abuela, escuchábamos los gritos de la mina cuando el chabón, el marido, la cagaba a trompadas. Sí. Y estaba naturalizado en mi familia de que nadie decía nada, no, dejá, estos se matan y después todo bien. Pero era así, ¿eh? Y era por supuesto, sabido. Esto debe seguir ocurriendo en muchos otros barrios. Muchos deben tener vecinos que escuchen este tipo de situaciones. Por lo menos, digamos, y esto es algo que después vamos a charlar más tranquilamente, pero por lo menos estos temas están poniéndose en la agenda social. Sí. Hay que ver qué pasa políticamente, ¿no? Con esto. Sí. ¿Cómo se puede capitalizar esto de una forma? Pero bien el poder de la palabra. Bien algunos, el rol de algunos periodistas que tomaron la palabra desde un lugar analítico también. Y muy mal el rol de otros periodistas. Totalmente. Pero a la vez, bueno, está sacando a la luz muchas cosas, mierda tragada socialmente en diferentes incluso espacios de trabajo. Sí, de militancia, en espacios... Olvídate. En donde la gente se junta y comparte. Bueno, en algún momento iba a pasar. Cuando a vos se te llena el inodoro de mierda y bueno, no te queda otra que hacer de... Que sacar la sopapa. Y ahí ya está, y corre, ¿entendés? Así que bueno, metáfora. Vamos con la sopapa en la mierda social en la que nos movemos. Bienvenido a La Gatera. Si tenés una sopapa de este tipo, podés comunicarte con nosotros al 4864-0489 o también, vía Facebook, ¿no? Sí, o también en nuestras redes sociales como facebook.com/lagatera887. Nuestras redes sociales no, porque tenemos una. Nada más que una. Y se ha comunicado con nosotros, por ejemplo, Viento Sobre Montaña, que es lo que dice. Se desconfiguró de repente toda la página de Facebook. Viento Sobre Montaña dice que está saludando. ¿Desde dónde? Desde Junín. Desde Junín. Y Rocío Reales saluda desde Berisso. Dice que nos están escuchando desde allá. Besos gigantes a Berisso. ¡Qué genial! En Berisso nos están escuchando. ¿Entendés la locura de la radio, lo que es? Sí, sí. Es increíble cómo está genera buenísimo. Redes, ¿no? Sí. Como uno de repente estando acá siendo como una especie de nodo de comunicación y se está conectando con muchos lugares distintos a la vez. Exactamente. Está bueno que nos los hagan saber desde dónde nos estás escuchando. Puedes comunicarte con nosotros y contarnos si querés salir al aire, nos encantaría también. Está abierto el micrófono, la palabra es red, así que comunícate con nosotros para saber, por ejemplo, queremos saber a qué te remite esta palabra y también sabes para qué te podemos pedir que nos llames y te comuniques con nosotros. Tenemos dos discos para regalar en el día de hoy, para sortear en realidad. Claro. Tenemos el disco de Mata Gallo, banda que ha sabido visitar los estudios de La Gatera en el mes de febrero, cuando estábamos cagadazos de calor. Amigos, porque nos acompañaron en el comienzo. Exactamente, porque además pautan en nuestro programa, así que gracias Matagallo también por ello. Este disco excelente que han sacado, el primer disco que van a estar tocando el 11 de julio en el Imaginario Cultural, en Bulnes y Guardia Vieja, a las 22:30. Y también tenemos un disco de los amigos de Castañas de Cajú, también una banda muy querida que todavía no nos visitó, pero ha sabido visitar Sanguche, y quedó un muy bonito recuerdo de esa visita, y ellos van a estar presentándose mañana a las 9 de la, a las 9 de la noche, en el Centro Cultural Conti, con entrada gratuita, así que dos discos, dos discazos, O sea, no te estoy... Y un plan para el no fin de te semana. Estoy diciendo que te llevas dos discos de la banda Pendorcha y la mancha Pendorchingui. Sí, te estoy diciendo que te llevas un disco de Matagallo genial, increíble como suena, y un disco de Castañas de Cajú que... Idem. Recomendable. Recontra idem. Recontra re idem. Bueno, después te lo recordamos. Sí, y si te parece, Marian, nos podemos meter de lleno en las definiciones diversas de la palabra de hoy, que es la palabra red. A ver. Y a mí me gustaría empezar por la etimología. Si dale, me vamos por la etimología. La palabra red viene del latín rete o retis, que significa malla de hilo para pescar. Ajá. En su significado informático equivale a net en el inglés, ¿no? Que significa malla, para referirse a los cables y otros conductos que sirven para la comunicación electrónica entre computadoras. El vocablo latino rete, a su vez, se vincula a la raíz indoeuropea ere, que viene de raro, separado, suelte, y que se asocia tanto con rarus, que sería raro, como con rete, que serían cuerdas separadas. Con esta raíz también se vinculan palabras como... Esas locas que piensa nuestra productora. ¿Esto de dónde lo saca, man? No sé. Es increíble. Algún retículo de la red de internet. De alguna red, sí, sí, claramente. Bien, con esta red también se vinculan palabras como retina, retículo, yermo, solitario, desierto. La palabra yermo, no, no, la palabra yermo quiere decir solitario, desierto, es como yermo, ¿entendés? Sos un yermo, boludo. Infértil. Tipo chabón. Decirle yermo a alguien es decirle... Es un horror. ¡Yermo! Sos un yermo. Es peor que decirle sos un adefesio social. Sos un yermo. Yerma también debe ser duro. Hoy hablaba de algo con Sol y no me acuerdo qué. Bueno, recordarlo podemos tomar. Otra palabra relacionada con red es redil, que es el lugar donde se encierra el ganado. Que se realizaba justamente la construcción con redes o cuerdas de alambre. De ahí viene la expresión volver al redil, que significa retornar al sitio de siempre, al lugar de origen, a los pagos. ¿Sabés que el manés sí, es una lengua celta que se hablaba en la isla de Man, que ahora esta isla parece que es como una especie de pequeña colonia británica. Sí. Y bueno, se considera que es una lengua muerta porque se murió el último hablante puro de esta lengua en el 74. En este pueblo, casualmente, se desarrolló justamente de la actividad pesquera, y en manés, red significa cosa u objeto, por ejemplo. Era como la palabra que más usaban, entonces para mí le quedó para decirle a cualquier cosa red. Red. Totalmente. Bien. Y a su vez en el inglés red es rojo. Y a su vez... Palabra que ya hemos desarmado en el programa, ¿no? Rojo. Exactamente. Así que bueno, según la RAE... A ver, ¿qué red, tira la RAE? Red es un aparejo hecho con hilos, cuerdas o alambres trabados en forma de mallas y convenientemente dispuesto para pescar, cazar, cercar, sujetar, etc. Mira vos. Por otra parte, dice que la red de silla es esa prenda de malla que se pone en el pelo. Por ejemplo, aquellas personas con pelo largo que trabajan en cocinas. ¿No? Y que bailan danza. Y que bailan danza. Y que bailan clásica. Danza en la cocina. También, que ellos cocinan en puntitas de pie. Lo cual es bastante peligroso también, si nos lo ponemos a pensar. Escucha, esta me encanta. Lugar donde se venden pan u otras cosas que se dan por entre verjas. A vos y te gusta la palabra verja. Aparece una palabra genial. Que no tiene. O sea, como que es una palabra totalmente impune, ¿entendés? Verja. No, ¿qué es una verja? No es la nada misma, es una verja. ¿Entendés? Como una reja, pero es tan fuerte. Es como yermo, pero no tiene la connotación tan pesada ¿no? Parecemos los chicos de Matemos al Claro de Luna, pero delirando de una... Pero de la lingüística, no de la filosofía. De una manera increíble. Dale gas. Bien, por otro lado... Yo me sostengo en vos. Vos sostenete. Uy, estoy cuando medio, me esté por caer... Estoy encendida, me parece. ¿Cómo vengo? Me tengo que bajar un poco. Un poco. Dale, cuando me esté por caer, te aviso. No, dale, vale. Dale, te agupa. Pongo la red. Por otro lado... La red es el conjunto de elementos organizados para algo. Por ejemplo, redes de abastecimiento de aguas. Red telefónica. Red ferroviaria. Red de contrabando. Redes de consumo. Responsable. Red de espionaje. Por ejemplo, red de espionaje. Claro. Sí. También se dice que una red, bueno, son varias computadoras o varios equipos, digamos, conectados entre sí que pueden intercambiar información, ya sea como una intranet o como también una internet. Sí. Pero bueno, no dejamos de olvidarnos que es una verja o una reja también. Exactamente, según la RAE es esto, sí, sí. Además. Víctor García de la Concha. Sí. Él está de acuerdo con esta definición. Bien. Ay, tonto. Estamos al unísono. Nos pasa esto a veces, ¿no? A veces nos pasa. Cuando nos viene el mismo mes. Le pasa a las mejores parejas. Cuando nos viene, cuando sincronizamos las lunas. Sí. Eso es emocionante. Yo le quiero agradecer. ¿A quién? A la verja lunar. A la calendario lunar. Bueno, bien. Vamos, dale, barrida. Por otro lado, una red barredera o red de jorro. Red de jorro. Es algo muy difícil de decir. Red de jorro. Pará, yo creo que vos no sabés qué es la red de jorro, pero ahora te vas a enterar que sí sabés qué es la red de jorro. Sí, lo sabés. La red de jorro es la red que roza y barre el fondo del mar capturando todos los peces que encuentra. A ver, levante la mano, ¿quién vio Buscando a Nemo? Yo la vi. ¿Viste la parte en la que el chabón está abajo del agua y pasa la red? Sí. La red de jorro. O red barredera. Hola, no, se llama red de jorro. Bueno, red de jorro. Red de jorro. De jorro, pan rock. Y tenemos otra red. Sí, sí. ¿Qué red? ¿Qué red? A mí me gusta la red de circo, ¿viste? La que agarra el trapecista que vos decís, no se la pone, se la pone. Y me da mucho vértigo cuando no le ponen la red. Como, ¿qué tremendo. Necesidad de no poner la red? Yo sufro, sí. Yo prefiero no verlo, eso. Como que si no te ponen la red tenés más adrenalina vos, él, todos, ¿no? Es como, sin red es más grosso. Con red, no, se puede caer. No lo disfruto yo. Bueno. Por otro lado, dale. Otra red. Por ejemplo... La red trófica. Esta es conflictiva. Dale, a ver. La red trófica es un conjunto de relaciones entre cadenas alimentarias que existen en las especies de una comunidad biológica y que representan justamente el pasaje de la materia de energía de un lado a otro, de un lado al otro. En un ecosistema, digamos, ¿no? Exactamente. Yo tenía una profesora. A ver. Que no me acuerdo, Marcela Paludi creo que se llamaba, que me decía que la cadena trófica, que la red alimenticia era mentira, que no existía, que no era tan lineal en realidad como la planteaba el manual Plus Ultra, ¿entendés? De la primaria o del secundario, bueno, como sea, aguante. Aguante la red trófica. Aguante comerse entre todos. Bien. Menos los caníbales malvados. Esos no me gustan. Los caníbales malvados no me van. La gente que come, gente que no se quiere ser comida, me cae mal. Sí. La gatera. Bueno, no les mandamos 2015. Un beso. Esto pasa en la tribu. Por otro lado, yendo ya al campo de las expresiones populares. Sí. Caer en la red significa caer en la emboscada, en el engaño, ¿no? Ser engañado por alguien. Ah, mirá. Ahí va. Echar redes es como... disponer las cosas, preparar. Sí. Sí. Lo que. Un determinado plan, ¿no? Para según tus objetivos. Es algo parecido, igual como a tirar los perros, ¿no? Sí, claro. Le estoy echando las redes a tal. Le estoy echando las redes. O como la de seguir el ala. Arrastrar el ala. Echar las redes. Y ojo que también cotizaría la de red de jorro. Dale. Para que uno va arrastrando por el fondo del mar y agarrás. Igual pescado, es otro perfil. Agarrás lo que agarrás, rueda de auto. Ese no prepara tanto, me parece. No, ese agarra lo que ve. Y dale. Y después uno adopte un rescatadito. Bien, estás escuchando La Gatera. Bien. Programa número 16. El lufardo, pará, sí. Una cosa. El lufardo, telaraña. Telaraña, sí, la palabra sí. Telaraña significa embrollo o chisme. Así como forever, Dios. Una alta rosca sería. Me estás transmitiendo una telaraña. Contando una telaraña, por ejemplo. Claro, la extraña, araña que, que siendo mosca no me conozca. No me conozcas, Johnny. Araña, variante araca. Sí. Voz de alarma equivalente a guarda, tipo. ¡Araña! No, ahí no salió. ¡Boludo, araña! ¡Araña, boludo, araña! No, venía el auto y no lo viste, boludo. Tenés que ver. Claro. ¡Araña! Bueno, araña, que se viene la pausa. Arañamos la pausa. La tanda. La palabra pausa. La palabra pausa es muy televisivo. Sí, sí. Hoy totalmente. Estuve mirando un poco de tele para ver las repercusiones. ¿Y de té? ¿Té, pausa, casa, teléfono? No decía pausa este casa. Bueno, estuve mirando un poco la tele para ver las repercusiones de la marcha. Así que después vamos a charlar un poco de esto. Nos vamos a la tanda y enseguida volvemos. La tribu es... amistad, compañerismo, es sentirnos bien con gente muy joven que la lleva adelante y con veteranos como quien habla que se siente absolutamente cómodo. Una casa donde parir... una hermosa humanidad. La tribu. Estamos como rejuvenecidos gracias a la tribu. ¿Qué más? Bravo. 25 años. Espacio publicitario. Oiga, diga, mande. Vení a brindar. Vení a disfrutar. Almuerzo, cenas, merienda, cerveza artesanal, comida orgánica, comida casera. Noche, de día. El bar de la tribu, el bar de la radio. ¿Tienes un programa de radio, un diario o revista? ¿O manejas un medio digital? Desde el 1 de junio y hasta el 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/mediosvecinales. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Llega Nación Equinación. Llega Nación Equeco. Nación Equeco, nuevo proyecto de Diego Pérez, integrante de Tonolec. La luna me da alegría, el rayo me da temor. Nación Equeco presenta su disco La Danza, 3 de junio, 20:30 horas, Santos 4040, Santos Dumont 4040. Anticipadas 2x1 en Alternativa Teatral. Llegó la revolución. Nación Equeco. Llegó la revolución. Nación Equeco. Vuela el pez. Vuela el pez. Avenida Córdoba 4379. Bandas en vivo. Muestras de arte, performance y teatro. Abrimos nuestras puertas de martes a domingo a las 21 horas. El fin de semana, después de la medianoche, vení a conocer nuestros DJs de lujo. Entérate de toda nuestra programación entrando al Facebook Vuela el Pez Club de Arte o en Twitter @vuelaelpez. Fin de espacio publicitario. La tribu. Toma aire. Se fue sin decir palabras. Paquienta palabra. La tribu. FM 88.7. Sin aire le da razón a la opinión de un paisano. Sin aire, no. Hay fuego. ¿Qué le importa a los demás lo que uno viene pensando? Definicidios colectivos y a barrenar en el asfalto. Segundo bloque de la gana. Platera. Te recordamos que tenemos dos bonitos discos para sortear en el día de hoy. Un disco de Matagallos que va a estar tocando, ya me olvidé. ¿Cuándo? En el Imaginario Cultural el 11 de julio. Va a estar tocando en el Imaginario Cultural. ¡Qué memoria que tenés! A veces para algunas cosas sí, ¿verdad? Para otras no tanto. Muy bien, en Bulnes y Guardia Vieja. Y un disco de Castañas de Cajú que se presenta mañana a las 9 de la noche puntual en el Conti, con entrada libre y gratuita. Bien, y como veníamos adelantando hace un ratito, desde que arrancamos, vamos a hablar un poco de la movilización de ayer, de movilización que levantó la consigna Ni Una Menos, que fue una de las tantas consignas que levantaba, que fue realmente una movilización masiva. Y no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino también en Mar del Plata, en Rosario, en La Plata estuvo sucediendo, y en otros lugares del país también. Y replicó en todas las provincias, todas las provincias. Sí. En Oberá, te digo que estuve recientemente por allá, por Misiones, en realidad no por Oberá, pero me estuvieron comentando que no se mueve nadie nunca, y de repente bastante gente. Mirá. Esto, digamos, si lo pensamos un poco, fue así, y no hubiera sido posible esta magnitud sin la difusión que hicieron los medios masivos de comunicación. Sí. Y la difusión que, por otra parte, llevaron a cabo distintas personalidades del espectáculo, de la cultura, algunas de ellas bastante cuestionables y que fueron realmente cuestionados también allá, ayer, en la Plaza de los Dos Congresos acá en la Ciudad de Buenos Aires, como por ejemplo Marcelo Tinelli, Mirtha Legrand, Aníbal Fernández, Osvaldo, este chabón que juega al fútbol. Sí, que no que, sé bien quién sí, es. No sé qué puterío. Mauricio Macri. Mauricio Macri que ha defendido el acoso callejero, entre otras cosas. Bien, entonces fue una convocatoria compleja. Difícil de creer que todos los que estaban ahí, o todos los que habían convocado por lo mismo, ¿no? O habían convocado de una forma genuina. Sí. Y entonces, tratando de leer un poco qué fue lo que pasó realmente ayer, por qué estaba esta gente acá, por lo pronto sabemos que no todos los que estuvieron ayer en la Plaza de los Dos Congresos, sino otras partes del país, son feministas, son gente que se reconoce feminista. Seguramente no. Por otra parte, incluso hasta podemos pensar, no es toda gente que tenga un posicionamiento claro respecto de la violencia de género como problemática social y política. Entonces, ¿qué es lo que toda esta gente tiene en común? Y hay, digamos, algunas preguntas que nos podemos hacer, como, ¿qué fue por lo que se movilizó esta gente? ¿Hay alguien que se oponga a esta convocatoria expresamente? ¿A quién está combatiendo una movilización de estas características? ¿Hay un enemigo en común que sea común a toda esta gente que participó? Y respecto a estas preguntas, yo fui ayer y estuve charlando con gente diversa y algunos de ellos los grabé. Ajá. Porque me interesaba tener opiniones distintas acerca de por qué la gente estaba ahí. Y justamente fue esa la pregunta que les hice, ¿por qué estás acá? Ajá. Vamos a escuchar el primero de estos testimonios y vamos a charlar un poco de esto. Bien. Bueno, creo que este motivo llama a salir a la calle, y hoy, convocado por los medios, no se podía no estar, pero también recalcar que no es solo hoy, que la militancia por esta causa viene hace mucho y sigue todos los días y en otros ámbitos. Así que bueno, hoy es un día muy importante para darle el contenido y la importancia que merece, pero también seguir con esto, y esto no acaba acá. Bien, ahí escuchábamos la opinión de un muchacho militante que nos decía un poco qué es lo que trasciende, ¿no?, en esta convocatoria. Me gusta cómo cierra él el testimonio, que en realidad es como un punto de partida, ¿no? Me parece. Un punto de partida esta visibilización tan fuerte, ¿no? Y este poder poner en palabras, porque básicamente yo creo que la convocatoria, si bien estoy de acuerdo con vos, digamos, en esto que decís que los medios masivos impulsaron muchísimo la difusión, yo sí creo que fue una autoconvocatoria en primer momento que empezó a circular por redes sociales, mismo antes que replique en muchísimos medios Ingrid Beck, que fue una de las que convocó, estaba como no posteó ella en su Facebook, estoy sorprendida que empezando con una convocatoria sencilla por Twitter, termina replicando de una manera tan fuerte. De esta manera, ¿no? Tan fuerte, sí. Pero las redes sociales ahí. Bueno, las redes sociales juegan un papel fundamental en esto. Incluso también en la difusión de esta problemática, de la problemática de la violencia de género. Creo que las redes sociales están poniendo mucho en agenda esto. Y es la gente, no son las redes sociales, es el instrumento. Es la gente que está pensando en estas cosas, que está discutiendo estas cosas en la calle, las que están dándole difusión, y la red social en este caso es un pelotazo a favor, digamos. Es un pelotazo a favor, y me hace acordar a la experiencia de Indymedia en el 2001, cuando de repente sí era un canal de comunicación primordial porque no existía Facebook, y había un intercambio de información, y esto, como un poder poner en palabras, ¿no? Porque de repente está pasando esto. Yo estuve ayer en las calles de Congreso y veía como muchas mujeres, muchos hombres también, ¿no? Pero muchas mujeres teniendo la necesidad de poner el cuerpo y poner en palabras un montón de cuestiones que tienen que ver con la violencia de género entendida desde sus múltiples aristas, no sí. Simplemente la física, sino el también la simbólica. Incluso, digamos, aclaremos que el femicidio es el final más triste de toda una cadena de violencia que implica la violencia de género, que empieza como con lo que hemos hablado en otro momento, con los micromachismos, estos machismos sutiles, suaves, que se dan en las relaciones entre varones y mujeres, y no solo entre varones entre y mujeres. Mujeres también, entre mujeres también. Claramente. Pero hay algo, otra cosa que me interesó también mucho escuchar y está presente en este próximo testimonio. A ver. Porque pese a que convocó Mirta, Tinelli, Pando, Macri, creo que es una oportunidad histórica para poner en agenda al feminismo, al aborto legal, seguro y gratuito, a la educación sexual integral y esperemos poder capitalizar esta movilización masiva en todas estas cosas y no en otras. Bien, hay algo muy interesante de esto que nos compartió, que es que hay que capitalizar esto. Esto no termina acá, y la militancia feminista, la militancia de las organizaciones que levantan las banderas que ella mencionó, el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, políticas públicas reales para combatir la violencia de género. Bueno, pero y demás, sí. Eso son cosas que ayer estuvieron en juego y que no se vio en todos lados, ni fue levantado por todas las organizaciones. Exacto. Y personalidades que convocaban. No, es que justamente la diversidad y la heterogeneidad de la movilización de ayer justamente tenía que ver con que no había como, digamos, no sé, había mucha diversidad también de consignas, ¿entendés? Porque para muchas y para muchos, violencia de género justamente es la ilegalidad del aborto. Eso es violencia de claro. género. Y por eso también se mueren mujeres. Esos también son femicidios. Exactamente, pero no es así entendido. Como también los asesinatos de travestis. Por ayer había otra consigna que era: en el travesticidio se corta, se traba el femicidio. Exactamente. Y eso también hay que levantarlo como una bandera de todos. Ayer no me parecía que había como una en ese sentido, viste, una unidad en el pedido, ¿no? Seguramente no. Seguramente no, pero sí había como una base de coincidencia. Y en esto de capitalizar, me parece que es importante también tener en cuenta algo que viene pasando hace un montón, que es como la banalización de repente los estandartes o de las frases o de las consignas, ¿no? A mí me lleva a pensar, bueno, del 2003 a esta parte, un montón de situaciones en donde de repente se agarraron consignas, se agarraron ideales y se hicieron de repente marchandising. Eslóganes. Se hicieron eslóganes. Logos. Se hicieron de repente un sello, una marca, Coca-Cola, dale. No. Entonces digo, bueno, a ver, ¿qué va a pasar con esta situación? Qué bueno que existen de repente un montón de sí periodistas, sí militantes, sí gente común que puede poner en palabras también esta forma de análisis de esta movilización. Es que me parece que lo que está en disputa acá es los sentidos reales que tienen estas consignas. El derecho al aborto es una reivindicación histórica del feminismo. Y esto es lo que hay que rescatar y lo que hay que mencionar incansablemente para que no se siga vaciando de contenido una convocatoria, un movimiento muy interesante que está sucediendo en contra de esta problemática tan compleja que es la violencia de género. Sí. Y también desmistificar un poco este discurso televisivo y este discurso de la sociedad de la información, sociedad de loca total, que de repente parece que la campaña fue llevada adelante por un montón de personajes jetones, así famosos, y en realidad hay una lucha de años y de años y de militancias feministas y no feministas también, que persigue un montón de cuestiones que se vieron ayer visibilizadas, ¿no? Quiero decir, me remonto a los derechos humanos, a los desaparecidos, ¿no? Como que de repente en el 2013 es todo gracias a... No, hermano, cantidad de movimientos de derechos humanos, de organizaciones. El matrimonio igualitario. Poniendo el cuerpo, poniendo la calle, tomando la calle. Ayer había mucha gente que seguramente en su vida había movilizado un dedo de su pie, ¿entendés? Sí, y estaba marchando y era todo copado. Y vos decías, copado de gente. Sí, cerca de 200.000 personas, dale. Sí. Es un mundial. Es impresionante. ¿Entendés? ¿Cuándo la gente se moviliza así? Pero también la gente miraba, se miraban entre sí, algunas pibas, algunos pibes. ¿Entendés? Es que uno recorría un poco la plaza de los dos congresos veías realmente una diversidad de personas que entonces, estas preguntas que trajimos hoy, me parece que están ahí, que no están respondidas. ¿Por qué estábamos marchando todos ahí? Hay que buscar eso que convoque, que siga a profundizar la discusión en los distintos ámbitos de la opinión pública, que esto no quede simplemente en una consigna cortita y al pie como un hashtag, ni una menos. Esto no queda ahí. Es algo muchísimo más. Para mí fue una presión muy fuerte, ¿no? Que digamos, que... Para mí fue muy claro el pedido, la implementación ya de esta ley que ya está sancionada, loco. ¿Implementar? ¿Quién tiene que implementar la ley? A mí no me vale que por un Twitter la presidenta pida disculpas porque no sé, ¿entendés? No me vale esa forma de comunicación, no me parece que respete, no me parece que valore que esté escuchando de repente un reclamo que se está haciendo y a nivel... ya nacional, lo loco, sí, a la vez de que se llevaba adelante esta marcha, un padre degollaba a su hija de 17 años, asesinaba o creo que hirió a su mujer y después se quitó la vida a la vez. Entonces esto dio todo bien. Y seguramente está muriendo una mujer ahora, porque muere una mujer cada 32 horas en nuestro país. Hay que salir del hashtag y hay que hablar más. Hay que poder poner en palabras y vencer el miedo. El hombre básicamente, porque un poco como que... Y también creo que está pasando un poco eso y ojo ahí, ¿no? Estamos como... El hombre es el lobo feroz de la historia y ok, pero no todos, mano. No, obviamente. Estamos metiendo en una... Es el varón, y lo voy a decir como en un término tal vez un poco crípticos, pero es el varón como sujeto político, como figura, como lo que representa. Eso no quiere decir que nosotros, los que nos reconocemos como varones, no podamos tomar parte en esta lucha, en estas movilizaciones, en profundizar estos discursos, en marchar junto a las compañeras feministas que levantan estas banderas y estas reivindicaciones y hacernos cargo también de lo que nos toca en esto. Exactamente. Y como la violencia toma muchas formas, vamos a escuchar este tema de Agarrate Catalina que traje para todos ustedes y todas. Perfecto, que ha salido mal. Vengo de el basurero que este sistema dejó al costado. Las leyes del mercado me convirtieron en funcional. Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas. Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. Vos me despreciás, vos me buchoneás, pero fisurado me necesitas. Soy parte de un negocio que nadie puso y que todos usan. La ruleta rusa, yo soy la bala que te tocó. Cargo con un linaje acumulativo de miseadora y un alma que supura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos. El tren del rebaño se descarriló. Ya escucho la sirena, la policía me está encerrando. Está tirando medio en la gamba, le dio un botón. Pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre. Maga, hijo de puta, me dieron justo en el corazón. Definicidios colectivos sin pagar boleto. Seguimos en La Gatera. ¡Excelente análisis! Gran debate. Nos llegan mensajes de la gente que dicen excelente análisis de la movilización. Muy buen programa, ni una menos. Gracias. Ni un gil más. La próxima marcha para mí tiene que ser esa. Ni un gil más, loco. Ni un gil más. ¿Ves? ¿O no? Por favor. Por favor, ¿no? Vamos a poner punkies. Escúchame, vamos a mandar un beso grande a Eugenia Bacatelo, que nos está escuchando desde el barrio de Almagro. Un beso grande. Bueno, nos apuran. Joder, me tiene cagando. Ya viene, ¿ves? Toma, falta una vez. Viene a la otra semana y me tiene cagando. Sí, sí, se nos pone nervioso. No. Se pone nervioso él y nos transmitís tus nervios, ¿sabes? No, también nos está escuchando Diego Brixton desde Aedo. Creo que está en Aedo, ¿no? Es Aedo donde está, en el oeste. Presente. Donde está la JITE, ahí mismo. Bueno. Bueno, vamos a seguir con la palabra red. Del día de hoy, red. Zarpada palabra que nos estaría agarrando. Nos estaría envolviendo de alguna manera. Bueno, red. La gran red de este último tiempo de la historia de la humanidad es la internet. La red de redes, la red inevitable, ¿no? Como, y es muy loco pensar que hay pibes que nacieron con internet, ¿entendés? Porque nosotros, yo no los nací. Los famosos nativos digitales. ¿Vos naciste con internet? No. Dale. No. Yo lo tuve en mi niñez, ya tenía internet en mi casa. En tu niñez. Y con el modem. ¿Qué número de niñez? Y a los 10 años, a los... No sé. Eso, pero eso ya es un primitivo tecnológico, boludo. Bueno, pero yo no sería exactamente un nativo digital. Sí estaría bastante más cerca que todos ustedes, feto, que digamos tienen varios años más que yo. No tenemos varios. Pará, sí, rescatame al guacho. Alrededor de 10, digamos. Yo no quiero ser tan preciso porque sé que ustedes cuidan su imagen pública, pero... Yo estoy divina, tengo 33, parezco de 25, boludo. El target mío, boludo, va divino. Para, igual. ¿Qué? Yo nací sin internet. Yo también nací sin internet. No, vos naciste, ¿en qué año naciste? En el 90. Bueno, en agosto papi, del 90. ¿En el 90? Pero no había internet en las casas de la gente. Pero ya había computadoras, boludo. Bueno, no es lo mismo una computadora. Dale, que internet. Si cuando yo nací. O sea, había computación en la escuela. Yo tuve computación en mi escuela primaria. Bueno, bien, ahí vamos. Tenemos que hablar de internet. Vamos. Estoy cagando. Bueno, cuestión que. Nada, es loco de eso pensar, ¿no? Que hay pibes que nacieron con internet que no saben lo que es hacer un trabajo sin buscar en internet. Agarrar tipo. Ir a una biblioteca, buscar un diccionario, buscar información precisa, ¿no? Ahora el trabajo es todo a través de las redes. Totalmente. Nada, es como... Que no, no es nada de por sí malo ni bueno, digamos, ¿no? Porque también está ese discurso de todo pasado fue mejor, de no, porque ahora los pibes con el internet y no, no sé qué. No, es que somos a internet lo que nuestros viejos, digamos, fueron a la televisión, ¿entendés? Sí. Digamos. Pero bueno, yo me acuerdo que cuando era chica ir a un locutorio... Sí, a ver. Ibas a un locutorio, a la hora te salía 6 pesos, ponerle 7 pesos para chatear con el ICQ. Y te ponías todo el número grande ese, ¿no? 9641911111. Así era el mío, 1111. 924, no sé cuánto, 1111. Y el ruidito del ICQ. Los primeros encuentros, los primeros besos de lengua. Tipo, gracias, internet. Bueno. El chillido del módem, ¿no? Los clásicos. Pium, pium, pium, pium. Y entraba. Sí. El Mirk. Y a veces tenías que probar varias veces. Varias veces. Porque no entraba de sí, una. Sí, sí, sí. Mi mamá me desconectaba el cable. Y yo hacía una tramoya loca que me había ido a comprar un cable de 10 kilómetros que lo pasaba por el comedor, la cocina, el patio y entraba a mi pieza. Claro, yo tenía como un arreglo con mi hermana porque eran, no sé, 15 minutos por regla en mi casa. Entonces, 7 minutos yo, 8 que era la mayor, ella, ¿no? Sí, sí, sí. El Soulseek. Napster, yo me bajaba temas, 15 minutos por tema, ponele, te bajabas un tema de, no sé, en ese momento me bajaba mucho Manu Chao, ¿no? esa onda, y tardaba 15 minutos en bajarte un tema. Bien. Bueno, cosa que pasa ahora con algunos servicios de telecomunicaciones que cobran, ¿no? Sumas abultadas, como por ejemplo el que pago yo, sí, que me cae mal, todos. Sí. ¿Eh? ¿Arnet? No, otro, Telecentro. Pero por ahí, son todos iguales. Bueno, pero bueno, sí. Internet era un momento así increíble para mí. ¿Cuándo surge Internet? El primer mail, tu primer mail, ¿cómo fue? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba tu primer mail? Porque no el primer recuerdo. Mail es ridículo. Algo del siglo XXI tenía, me acuerdo. Quiero saber el de Tomás Portías, por favor, por favor. Yo te tiro el mío. El mío era marianitencapa@latinmail.com. Quiero saber el de Tomás Portías, lo va a decir. Llega el dolor, @... ¡Qué oscuro sos! Yo te tenía en Hot MSN Day. A vos, en el MSN. Llega el dolor, un tema de Cien Fuego. ¡Qué emo! Sí. ¿Y vos tuviste tu primer...? ¿Cómo? ¿Cuál es el? El primer... No lo puedes sigue al aire porque mismo, es el mismo. ¿Pero qué, lo abriste hace poco? Claro, no... Es Hotmail. Pero además es fiel como a lo que pensaba en esa época, porque uno después se arrepiente de cómo era el primer mail. Exactamente. Pero este chico se ve que no. Yo me acuerdo la primera vez que me conecté a un chat, que estaba con mi prima Vicky, y yo le digo, ¿pero puedo putear a la gente y ni no me van a hacer nada? Sí, boluda, y entré y la concha de la... Los puteé. A la semana conseguí novio. Mi primer novio, 3 años y medio, Marianito. Mariano Urios. Mariana y Mariano. Mariano y Mariano. Mariano Urios. ¡Qué desastre! Pero estuvo bien. Están censurando a vos. La red. A mí no me censuran. Aguante la red de redes. Señores y señoras, qué bueno. Yo ahora vendo cosas. Me informo. Denuncio. Te contactás con gente también. Estudio, trabajo, me comunico. ¿Qué más? ¿Hago de todo? Me desconecto. No. Mi tiempo libre. Difícilmente, por ejemplo, difícilmente. Ahí, puesto, horas puestas en esa página de la ¿qué? Cara con el libro. Sí, sí, sí, tremendo. Sí, el tema de Facebook, ¿no? Como, bueno, después vamos a hablar un poco de Facebook, pero metémonos, nos fuimos por. Bueno, los orígenes de Internet, sí, sí, ¿no? Nos fuimos con la experiencia, pero ¿cómo nos interpeló, no? Esto. Sí, sí, sí. Comunicate, por favor, con nosotros. Porque... Contanos tus primeras experiencias con la Internet. Con Internet, que. Primeras experiencias con internet. ¿Tuviste encuentros por internet? ¿Entendés? Así La de gente que va a llamar, me parece. No, boludo, es que fue una experiencia loca conocer a alguien que no conoces y ir a encontrarte. Es algo que sucede mucho. Hay una red social que se llama Badoo, que es exclusivamente para intercambio de fluidos. Esto es así. La gente va. Se abre ahí un perfil y quiere pumba. Universo gay, eso es algo, pero absolutamente instalado hace años. ¡Claro! Pero por favor, sí, claro. Sí, la verdad que me haces acordar un montón de cosas. Por favor, llámanos, me encanta. O 4864-0489, comunicate a facebook.com/lagatera887 y te sacamos al aire o te leemos el mensaje. Te leemos el mensaje. Te leemos el mensaje ahí. Vos que estás ahí, escribinos. Vos que estás ahí. Bueno, dale. En los orígenes de Internet, brevemente, contamos breve, esto. ¿Cómo empieza Se remontan esto? A la década del 60. Ustedes que me corrían con los años... en el 60. Por eso, boludo, vos naciste con internet. A ver, con respeto, por favor. Señor boludo, doctor. Señor boludo, doctor boludo. Dentro de la DAPRA, que era como una agencia del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Sí. Que era la responsable del desarrollo de nuevas tecnologías para uso militar. Exactamente. Obviamente surge así. Algo que tiene éxito porque se pensó para matar es gente. Digamos que es una consecuencia tecnológica de la famosa Guerra Fría. La claro. Guerra Fría es, hola, es Internet. Claro. El hijo bobo de la Guerra Fría es Internet. Y esto era como una red de computadoras que se comunicaban y eran de los distintos organismos nacionales estadounidenses, ¿no? A la que fueron integrándose otras instituciones gubernamentales y redes académicas durante la década del 70. Exactamente. Ahora, sí. Lo que pasa en la década del 80, ¿no? Es que aparecen las primeras redes más allá de Estados Unidos, ¿no? En Europa. Claro. Y eso se fue descontrolando después. Se fue descontrolando de a poco hasta que de repente ahora tenés un PornTube, un PornoTube o como sea que se llame. Y un montón de otras cuestiones, como espionaje cibernético a escala mundial. Exacto. Y un uso comercial que es casi imposible de regular de parte de los estados. Pasa en los 90. En los 90 se le va todo de las manos a esta gente, ¿no? Y empieza como con un crecimiento masivo, sí. Que justamente cambia un poco el perfil de usuario, de ser de repente limitado al ambiente académico o al ambiente militar, digamos, empieza a ser como un uso más cotidiano, porque además llega la compu a tu casa y si no está en tu casa tenés coffee shop o sirve chorlongo café, como los que existían acá por donde conocí a Marianito. Bien. Y bueno. ¿Algo más? Dicho esto sobre la internet. Habría mucho. Una cosa más es que uno de los servicios más exitosos es la World Wide Web. Pará, yo tengo un dato tremendo. La WWW famosísima que vos marcas todos los días en tu computador es uno de los servicios más. En tu ordenador. Parece que en el año 2011 una señora estaba cavando un pozo en busca de chatarra de metal porque parece que ella hacía esculturas con cosas de metal enterradas. Y cortó un cable gigante, un cable terrestre que cortó la mayor parte de la conectividad de toda Armenia. Esta señora finalmente... qué frágil que la ahorcaron con los cables, o sea, y femicidio nuevamente. Bueno, nos vamos a Ni Una Menos. Ni Una Menos. Una tanda. Ya mismo. La Tribu es un espacio cultural donde... Una semilla. Funciona una radio donde... Una esperanza para las nuevas generaciones. Hay ferias, comida, bebida y gente haciendo cosas lindas. No conozco mucho La Tribu. La Tribu. La Tribu es... 25 años. Encuentro Nacional de Mujeres. Vengo de Córdoba capital y tengo 42 años. Me he construido en estos años con una identidad de mujer. Que el género también es una construcción. Me defino en este posicionamiento político como una sujeta de derecho. Réplicas en el movimiento. Espacio publicitario. Cooperativa de Trabajo El Zócalo, gestionada por sus trabajadores. Encontranos en Río de Janeiro 668, a la vuelta de la radio, y en Santiago del Estero 991, a metros de la Facultad de Sociales. Apuntes, escaneo, volantes, trabajos de imprenta digital y offset. Río de Janeiro 668. Impresioneselzócalo.com.ar. El amor libre te está matando. ¿Enrejaron la plaza de tu barrio? Se escapó tu mascota. Pará de sufrir. Y vení al Teatro Mandril. De miércoles a domingo, varios espectáculos. Miércoles de milonga. Jueves de humor. Viernes noches de swing. Sábados de rock. Domingos de varieté. Y en la barra, la cerveza más fría que el corazón de tu ex. Te esperamos todos los días en Humberto Primo 2758. O encontranos en Facebook. Teatro Mandril. Activado. Construyendo relaciones de respeto entre los humanos, con los animales y la tierra. Feria Contra Flecha. Pequeño emprendimiento de resistencia creativa. Autogestiva. Independiente. Y vegana. Feria Contra Flecha. Todos los segundos sábados del mes en el barrio La Tribu. Lambaré 873. Entrada libre y gratuita. Salida liberadora. Feria Contra Flecha. Tráete las alas a contraflecha@gmail.com. Punto de encuentro de revistas culturales. del editor al lector sin intermediarios. El kiosco donde se encuentran las publicaciones independientes en Buenos Aires, Capital Federal, Corrientes y Agüero. Abasto. También están en ciudades del interior del país. Punto de encuentro de revistas culturales. Llega Nación Equeco. Llega Nación Equeco. Nación Equeco. Nuevo proyecto de Diego Pérez, integrante de Tonolec. La luna me da alegría. El rayo me da temor. Nación Equeco presenta su disco La Danza. 3 de junio, 20:30 horas. Santos 4040. Santos Dumont 4040. Anticipadas 2x1 en Alternativa Teatral. Llegó la revolución. Nación Equeco. Llegó la revolución. Nación Equeco. De las sensaciones. No, no, divina, mira. Imagínate Whitney Houston en un arcoíris arriba de un unicornio. Ok, es cierto. La mayoría de los directores están mal de la cabeza. Formate. Cuídate. EFA, Escuela de Formación Actoral para Teatro y Cine. EFAactuación.com.ar. Todo junto. Sí, así. Con una sola A. EFAactuación.com.ar. Es ahora. Es ahora. Es todo el tiempo. Es todo el tiempo. Equilibrio en movimiento. Es todo el tiempo. Lunes a viernes de 19 a 20 horas. Equilibrio en movimiento. Es todo el tiempo. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país. O en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Fin de espacio publicitario. La tribu encendida. ¿Qué es lo que voy a decir ahí, Tampa? Como ¿cómo van a dar? Tenemos más cabeza, no sabemos qué decir. Tenemos pena. Sin aire, no hay fuego. ¡Ah, lo pisca! Ahorita, ahorita. Definicidios colectivos y a barrenar en el asfalto. Demasiado real. Debo encontrar algún sitio afuera. conduciéndose sin fin, dejándome inmóvil. La Gatera, un programa agazapado en las vísperas de la implosión. Aire, aire, deme aire, señor. Segunda hora de La Gatera. Increíble, sí, pero real, hemos sobrevivido a la primera hora de Sopilante. Sí. Desopilante. Interesantísima. Interesantísima. No, estuvo bien el análisis que hicimos de la bueno, movilización. Sí, me yo parece. Estoy de acuerdo con lo que dije, pero bueno, vamos. Sí, sí, sí, estuvimos bien. Bueno, acá nos pican. Nos tienen cagando. Hoy nos tienen cagando. Tomás Portías, ¿qué pasa? Tomás Portías es un y, tipo. Y se aliaron estos dos, Matías Baneiro sí, y. Sí, y decir que no cuento la ilegalidad que te mandaste al principio del programa al aire, ¿no? Porque bueno, tengo códigos. Bueno. Tengo códigos. Tenemos un invitado en el estudio, Juan Manuel Niño. Hola. Muy bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo le va? Bien. Bien, es uno de los miembros, son un montón de miembros, ¿no? De la banda Los Niños. Sí, así es. ¿Cuántos son? Ay. Yo me lo pregunto casi todos los días cuántos somos, porque... ¿Va variando el número? Sí, sí, siempre resta igual, ¿viste? Pero somos 9. 9 en total. 9, sí. Ajá. Casi, bien. Casi como los Decadentes, podría ser, ¿viste? Que son, es verdad, son una bocha. No, son más. ¿Son más de 9 los Decadentes? Yo creo que son buenos para... pueden hacer bien tipo fútbol 5 entre ellos, ¿no? Ah. ¿Cómo haces para coordinar un ensayo? Porque son 9, man. Ya 3, una banda de punk, ya es un despelote. Me gasto mucho crédito en el celular. Entiendo. Lo llamo, Facebook también, ¿viste? Facebook, o mail y... Igual me supercuesta, pero sí. Y uno invierte mucha energía, ¿no? Como en esa coordinación de gente. Sí. Se invierte mucha energía. Sí. Sí, también cuando se logra es como un disfrute, ¿viste? Cuando están ahí todos y estamos todos en la misma, es como garpa eso, no sé, que uno le puso de energía para que suceda, ¿viste? Ajá. Claro. Pero, bueno, no sé, tiene algo que también es como seductor, que sea tan difícil. Sí, es una gran red, ¿no? Siguiendo con la palabra de la gatera del día de hoy, claro. Es una gran red de energías, de conocimientos, de tiempos. Sí. Qué bueno jugar ahí en esa red de... Sí, hay momentos que también esa red, digamos, se transforma en una especie de punto rojo de alerta a tu ansiedad o en tu manera de organizar, ¿no? Ajá. Pero sí, es como una red. Y justamente también esta banda, ellos tienen también sus bandas, entonces también es una red de bandas. Y claro. Y un poco también por eso armamos un sello que se llama Monkey Albino, que reunimos a bandas que somos parte medio de entre todas. Ajá. ¿Qué bandas se pueden nombrar? Sí, sí. Julio y Agosto, Pequeña Orquesta de Trabadores, que entre ellos y yo armamos Los Niños. Ajá. Después tenemos otras bandas que son amigas de nosotros y no sé, y nos gustamos de la música. Ajá, ¿y de qué va musicalmente Los Niños? Me gusta como el nombre, me suena re juguetón, como que Los Niños y lo que sea. Cierta es impunidad. Impunidad, ¿no? Total, incluso. Sí, ¿no? Es que es así también. ¿Impunidad musical? También, igual parece que bastante formal a la hora de tocar, ¿viste? Ajá. Como no sé si el lugar muy impune en las canciones, pero sí van como variando en los géneros, viste, como con poca regla. También los niños son pocos así, ¿no? Ajá. Tienen poca regla, como. Por eso será, bueno, no sé si medio kármico lo que lo pienso, como opa, tan difícil, viste, como juntarse, es como, bueno, es así, hacen lo que quieren, hijo de puta. Además que me parece como que de 9 miembros, sí, 9 instrumentos. 9 instrumentos, sí. 9 estilos, 9 gustos, 9... 9 criterios. 9 criterios, 9 individualidades que deben formar parte de esta conjunción, ¿no? Que son los sí, niños, además de otro, el contenido de otras bandas también, como sí, vos decís. Igual en ese sentido son re solidarios, ¿viste? Como que yo hago las canciones y siempre que las muestro están como ya armadas, si se quiere, ¿no? Como están, o por lo menos en guitarra y voz ya están. Entonces, digo que son como solidarios porque ellos siempre aportan lo que hace falta, ¿viste? Como yo casi que, o sea, me meto poco. Ajá. No, así, acá me imagino que tiene que haber, no, es como que vos que estás hablando, aparece, se sí, suman, digamos, a tu propuesta. Claro, eso tiene. Que en el momento compositivo decís como que cada uno ahí, claro, dice, en el caos ese de armar sí, el repertorio, ¿viste? Eso es como que en realidad es como juega muy a favor del criterio de ellos, como son muy muy precisos. Muy precisos, ¿viste? Sí. Yo me imagino tipo yo, chef, ¿entendés? Chabones, claro, chef que no, este le quiere poner el coso. Mucha pimienta. Decía, mucha pimienta, el ahumado de la montaña. Escúchame, trajiste una linda guitarra que espera ahí en la esquina. Sí. ¿La hacemos sonar un ratito, te parece? Bueno, ¿por qué no? Sí, ¿qué onda esa viola? Es con una viola que vos solés tocar. Qué linda que es. Sí, es linda. Es opaca. ¿Viste? Me encanta tu guitarra opaca. Me la compré porque era opaca, justamente. Hermosa, me encanta. Es sí, una... porque las otras dejan cosas pegadas que después el, sí, cuando brilla y le da el reflejo del brillo, le ves el, la noche de rock anterior que le quedó. Perdón, ¿no? Pero como espectadora de rock. O los stickers. Claro. Sí, es mi guitarra, la uso desde hace pocos meses, en verdad. Ajá. 8 o 9 meses. Zurda, ¿viste? Sí, sí, sos zurdo, lo vemos, lo vemos. Sí, justamente ayer, no sé, que hablaba con unos amigos y que las primeras clases de guitarra, yo soy zurdo para escribir tipo todo de nacimiento, no sé, la madera. ¿Cortás, no sé, también al revés? No. ¿Sabes que no? Ahí va, ¿sabes que yo escribo con la derecha y corto al revés, loco? Pará, no, no, oye, te digo otra cosa. Si pateo un penal, ponele sí, con la derecha. ¡Wow! Increíble. ¿Messi con cuál patea? Con la zurda, sí. Con las dos. Y juntas, a la vez. A la vez. Se hace lo que quiere, se cae el culo al piso. Si le pones la moneda, pase lo que quiere. Bueno, bueno, ¿no? ¿Qué vas a tocar? No sé. Bueno, no, danos un poco de seguridad. Ajustame la red, decime que no caigo. Bueno, voy a tocar una canción que, a ver si sale. Que se llama Salgamos a pasear. Bien. Salgamos a pasear y antes robemos las llaves del auto de papá. Y es un día normal si siempre andamos abollados acelerando. Y podemos hablar o jugar en el asiento trasero mientras vemos venir la tormenta. Se acerca y es perfecta, perfecta. Y en esta Navidad, antes de abrir los regalos, nos vamos despacio. Y podemos revisar en la cartera de los invitados en el baño. Tirados mirando el cielo todo enero y morirnos de amor, morirnos de amor, morirnos de amor, morirnos de amor y morirnos de amor, morirnos de amor, morirnos de amor, morirnos de amor en febrero. Ah, hermoso tema, Juan Manuel Niño, cantante, voz, compositor y de también niños, coordinador de sí. los niños. ¿Sabés qué? Si me permitís hacer como una... Te permito, sí, claramente. Interpretación de lo que acabo de escuchar. Me encantaría. Hay como un espíritu muy infantil en esa canción. La propuesta, salgamos a pasear, es una invitación... Robemos la llave del auto de papá, es glorioso. Sí. Es glorioso. Totalmente. ¿Te viste en esa situación? No, no precisamente, no precisamente, pero sí me muchas de las canciones tienen que ver o que rebotan como un, no sé, con un espíritu así, entre lúdico y medio... ¿Cómo decirlo? En travieso. Travieso, como, tal cual, sí. Como sí. con cierta maldad infantil, de sí, esa cosa de sí. transgredir un poco y ver qué pasa. Y ver qué pasa, sí. O, este va como por ahí, qué sé yo. Este tema particularmente forma parte de un disco que ya está en la calle, que ya existe de manera virtual. Este está por salir ahora. Bien. Grabamos y ya está, falta cositas de mastering y esas cosas de discos. ¿Se viene un disco nuevo? Sí, ahora, ya en realidad lo tengo medio ahí ya desde el verano, pero un poco me, no sé. Está en gateras. No hay apuro. No hay apuro, bien. Te veo tranquilo, sos un tipo tranquilo, así como no te alterás muy rápido, sos como... No, tardo, tipo media hora. Pero caes después. Sí, después caes, sí. Después, ¡boom! Acá sí. está Juan Manuel Niño, sí. charalán. Sí. Claro. No, tengo así como todos, pero... sí, como que trato de ser tranquilo, pero bueno. Ajá. Pero a veces es mera. Sí, tengo canciones tranquilas que hablan de cosas muy felices también. Ah, ¿sí? Sí. ¡Qué bien! No. Felicitaciones. Gracias. Escúchame, me gustaría que nos cuentes un poco sobre el proceso de producción de este nuevo disco. Sí. ¿Va a salir por este sello que me estuviste contando? Bueno, por el Monkey Albino. Y el proceso de producción de este es muy parecido al anterior, o sea, al primero. Este es el segundo, ¿no? Ajá. En el primero, fue una cosa de juntarnos entre algunos y como preproducir las canciones y yo... Siempre ensayo todo, siempre grabo, ¿viste? Ah, mira. Y escucho, qué sé yo. Y si hoy me junté con ustedes dos y después con los otros dos, llevo lo grabado y lo escuchamos y vamos como de ahí también armando. Un alquimista. Sí. El rol es el alquimista de los niños. Puede sería. Ser. Sí. Y entonces, lo que. Cuando logramos ensamblar eso en pocos ensayos, lograr el primer disco que es muy parecido a este segundo. Ajá. ¿Cómo se llaman los discos? El primero se llama Los Niños. ¿Y se puede decir el del que va a salir ahora o todavía? Sí, se llama El Estilo Errante. Ajá. Porque creo que cierra con una especie de concepto que creo que continúa un poco el primero, ¿viste? Como algo de las canciones son familiares y El Estilo Errante es también nuestro estilo, ¿viste? Ajá. Nos juntamos cuando podemos, tocamos no sé qué y siempre... Y también y las letras, ¿no? La canción de recién es una especie también de estilo medio errante. ¿Dónde lo grabaron? Comportamiento. Lo grabamos en vivo en mi casa. Ajá. En un cuarto grande con piso de madera. Ajá. Y, ¿los nueve? ¿O por tomas? ¿Cómo fue eso? No, todos. ¿Todos juntos? Sí. Qué genial. Y después sí, solo... Me parece la manera más orgánica para mí, ¿viste? Ajá. Después es un bardo cuando mezclas, ponele, porque todo se mete por todos lados. Claro. Pero... ¿La mezcla la realizaron ustedes? ¿Laburaron con algún técnico? Sí, con Francisco Lacoste, que es como así, capo en ese sentido. Y él mezcló bastante y después un poco lo seguí yo. Y siempre lo consulto a él porque hay momentos que siento que avanzo un montón y momentos que meto la pata full, ¿viste? Como, che, Francisco, Pancho, fíjate. Es una apuesta, ¿no? Hoy en día para las sí. bandas independientes apostar justamente a sacar un disco. Y de esta forma, bastante autogestiva, digamos, sí, al parecer. Igual a mí me gusta esta manera. A mí me gusta que suene, no sé, lo-fi, ¿viste? Y que esté ahí, por ejemplo, en los discos. Si bien estamos todos, o sea, mi voz, viste que siempre la voz la dejás para no, yo voy a grabar las voces en una semana, tranquilo, comité de tilo. No, me parece que es ahí, viste. Hacemos dos tomas de la misma canción y la que queda. Ya está. Mira. Sí. Porque yo considero, no sé qué, es como tomar un registro, viste. No. Me parece media pomposa. Una cosa medio testimonial, ¿no? Claro, porque si no es como pomposa la idea. No, estoy grabando un material nuevo, el disco. Como es muy grande. O sea, yo, en un sentido soy más práctico, ¿viste? Más pragmático. Como hoy es así y así será. Como, quedó así. Como los niños. Bien. ¿Por qué no? Sí. Bien, bien. Bueno, ¿hacemos un tema más? ¿Te parece, Tom? Yo lo miro a Tom porque es el que hoy particularmente... trae la batuta. Y él se peina el bigote. Y se cruza de brazos. Se cruza de brazos. Asusta. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora? Y hago. Voy a hacer uno que no está ni en el primero ni en el segundo. Bien. Hay como un estreno. Que es. Lo toco y lo pongo sirviendo, pero porque atravesé como un momento de hacer canciones de gente, no sé, como. Yo siempre trabajo como con una imagen, ¿viste? Cuando tenés una imagen y tratás de, no sé, de desarrollar como una idea. Y hubo muchas canciones que eran de, como de despedidas o de gente que con sus viajes. Y bueno, esta es una de esas uh-huh. camadas que... Yo trato de armo carpetas, ¿viste? Canciones de despedidas, canciones de amor, poner canciones de estas, así como la anterior. Ay, contame, ¿viste? Ya cuáles son las etiquetas de las carpetas. Y, despedida, amor. Y medias como la recién que dijiste la palabra... infantil. Rebeldes, lúdicas, ¿viste? Sí. Traviesas. Traviesas. Canciones traviesas. Mira. Tengo otra vez tipo canciones profundas. Es una gran etiqueta, claro. Voy a hablar de verdades. Oh. Pero esta es una de las despedidas. Y a mí me gusta mucho el fútbol. También tengo ahí como una. Hey, espero que te vaya bien. Hoy todos vamos a despedirte. Y a nadie le causa mucha gracia, porque hey, vos siempre vas a ser el campeón, nuestro mejor jugador. Hoy todos cantarán tu nombre, hoy todos cantarán tu nombre. Parece que fue ayer que saliste en televisión festejando tu gol. Porque hey, vos siempre vas a ser el campeón, nuestro mejor jugador. Hoy todos cantarán tu nombre, hoy todos cantarán tu nombre. Todos cantarán tu nombre, hoy todos cantarán tu nombre. Y no te sientas mal si por ahí nos ves un poco mal, no te sientas mal, no te sientas. Canción de despedida, canción. Voy a aplicarla cuando tenga que despedir a alguien. Sí, claro. Es bonita, porque en general las canciones de despedida, uno, viste, quedan en el dolor, el tango, una cosa medio. Sí. Esta fue más, quizás musicalmente me la levantó un te poco. Te levantó, ¿no? Un poco, está bien, sí. Te ay, despido, lindo. Pero que te vaya bien, digamos. Sí. Y si nos ves un poco mal, bueno, no te sientas mal. Ya va a estar bien, ya va a estar. todo va a estar bien. Totalmente, todo pasa, todo pasa. Sí. Bueno, seguimos en La Gatera con la compañía entonces de Juan Manuel Niño, cantante, compositor de Los Niños. ¿Qué decís, Tomás? No te entiendo. Hay un llamado. Ah, ok. La gente puede llamarnos al 4864-0489 y decirnos cualquier cosa, en definitiva, nos gusta que nos digan. Exactamente. No nos agredan, tenemos mensajes, tenemos mensajes. Cualquiera, viento sobre montaña. ¿Qué pasa? Aguante Tomás Portigas, que se la banca y mantiene el orden. Bueno, si vos le pagás a la gente para que después la gente ande publicando estas porquerías. Chicos, lo hablamos después mejor en la reunión de producción. Y dice, y él le publica desde La Gatera, vamos. Es un autolobby, esto es impresentable. No, autobombita. ¡Qué vergüenza! Bueno, comunícate con nosotros. Recordá que estamos sorteando dos discos. Uno de la banda queridísima Mata Gallo, que va a estar tocando El 11 de julio, en el Imaginario Cultural. El 11 de julio. Excelente disco. Sí. Ah, qué bien. Altamente recomendable. Banda de amigos. Y además, el disco de Castañas de Cajú, que va a estar tocando el día de mañana en el Centro Cultural Aroldo Conti, 21 horas puntual, entrada libre y gratuita. Sí. Ahora nos vamos a ir a la tanda y después de la tanda nos vas a contar un poco de la fecha que tienen. Ah, bueno, está bien. ¿Te parece? Sí, me parece bien. Igual tenemos media hora más para hacerte cosas, ¿eh? Así por contrato, ahí Tomás me dijo que te arregló todo con tu manager. Sí, bueno. ningún problema. Bien, nos vamos a la tanda y ya volvemos. La tribu es una experiencia que nos demuestra que hay otra forma de hacer comunicación en Buenos Aires. La tribu es una casa, es una radio y es un compromiso. La tribu es un lugar donde compartir hechos diarios y donde compartir conocimiento de una manera muy amorosa. La tribu. Viva la tribu. 25 años. Espacio publicitario. Cuando Los Redondos eran una banda nueva, cuando Charlie estaba haciendo sus primeros temas, no estábamos nosotros. ¡Qué lástima! Porque les hubiésemos dado una mano. Todos los viernes a las 24 horas, Mutantes en la noche. Un encuentro con amigos y las figuras de la música local. Shows acústicos en vivo, convocatoria de bandas, las mejores fechas para ver y muchos premios. Por FM La Tribu 88.7. Mutantes en la noche. Mutantesenlanoche.com.ar. Under. Arte gráfica para artistas. Afiches, entradas, flyers, credenciales, calcos, merchandising. Además, realizamos producciones discográficas con la mejor calidad. Digipack, sobres, multicopiado de CDs y DVDs en pequeñas y grandes cantidades. Acércate, potenciamos tu idea. Visítanos en Facebook, Gráfica Under, o buscanos en la web. 4-6-4-4-5-5-5-6. Oiga, diga, mande. Vení a brindar, vení a disfrutar. Almuerzo, cena, merienda, cerveza artesanal, comida orgánica, comida casera. Noche, de día. El bar de la tribu, el bar de la radio. Si estás pensando en construir o en reformar tu casa, pensá en Sanitarios Ilía. Instalaciones de agua, cloacas y gas, grifería, amoblamientos de baño y cocina, cerámica, termotanques y pintura. En Sanitarios Ilía encontrás atención personalizada. Entregas sin cargo. Solicita un asesor de ventas al 4656-9000 o a ventas@sanitariosilia.com.ar. Sanitarios Ilía. Llega Nación Equeco. Llega Nación Equeco. Nación Equeco. Nuevo proyecto de Diego Pérez, integrante de Tonolec. La luna me da alegría. El rayo me da temor. Nación Equeco presenta su disco La Danza. 3 de junio, 20:30 horas. Santos 4040. Santos Dumont 4040. Anticipadas 2x1 en Alternativa Teatral. Llegó la revolución. Nación Equeco. Llegó la revolución. Nación Equeco. Construyendo relaciones de respeto entre los humanos, con los animales y la tierra. Feria Contra Flecha. Pequeño emprendimiento de resistencia creativa. Autogestiva. Independiente. Y vegana. Feria Contra Flecha. Todos los segundos sábados del mes en el bar de la tribu. Lambaré 873. Entrada libre y gratuita. Salida liberadora. Feria Contra Flecha. Tráete las alas a contraflecha@gmail.com. El amor libre te está matando. ¿Enrejaron la plaza de tu barrio? ¿Se escapó tu mascota? Pará de sufrir y vení al Teatro Mandril. De miércoles a domingo, bar y espectáculos. Miércoles de milonga. Jueves de humor. Viernes noches de swing. Sábados de rock. Domingos de varieté. Y en la barra, la cerveza más fría que el corazón de tu ex. Te esperamos todos los días en Humberto Primo 2758 o encontranos en Facebook. Teatro Mandril. Activado. Fin de espacio publicitario. La tribu. Esto se queda aquí todos los días, todo el día y toda la noche. Mira que el cobalito es algo que le retrata. Sin aire no hay fuego. Definicidios colectivos a la hora de la estupidez. Seguimos en la gatera, última media hora del programa. Sí. Que me encantó el programa del día de hoy. Muy, muy lindo. Muy yo lindo. En un momento dije, somos re poquitos, estamos, pero somos... Una energía grosos. Muy ubicada la de hoy, me sí. parece. Sí. Tomás está un poco rompepelotas. La de Tomás. Digamos que vino como re enajenado y dijo, bueno, chicos, pum, y se viene a poner orden. Y el otro, mirá, también lo apura, boludo. Pará. Están rosqueándola y del otro lado la rosquean todo el yo programa. Yo quiero decir que cuando salí recién me golpearon en el pasillo. Ah, mirá, me, violenta esta gente. Me amenazaron. ¿Sí? ¿Con qué te amenazaron? ¿El de cara de judío decís el chico que está ahí? No, ¿sabes? Yo no, no quiero señalar, yo no señalo. Gente, sí. Pero me dijeron, anda adentro, agarrá la guitarra, calladito y toca. Mirá, hasta son agresivos con los niños. Esta gente es de la peor gente que hay. Quedamos en que tratabas bien a los invitados, boludo. Bien, podemos... Que vuelva Ana a volver rápido, porque este chico... Bueno, seguimos entonces con Juan... Perdón si te trataron mal, No, pero... Yo después me encargo, no te preocupes. Ya lo vamos a echar. Sí. Vamos a plebiscitarlo. Escúchame, se viene un toque. Sí. En breve, ya mismo. Ya, el sábado. Este sábado. Sí. ¿En dónde? En Villa Urquiza. Ajá. En Galván 2833. ¿Qué es ese lugar? Es mi casa. Wow. Vivo ahí. Y vamos a hacer un íntimo interactivo. Ajá. Por así decir, ¿viste? Como living y ambientación y tocar ahí. Me parece que está buenísimo por un montón de cuestiones. Porque está bueno, digamos, nunca toqué así en mi living. Igual estaría bueno hacerlo porque van gente y lo hace. Digo, bueno, para yo también debería hacerlo alguna vez. Así que eso está bueno. Y compartimos con otra banda que se llama Orquesta La Rosa, que son mis compañeros de casa. Ajá. Que son músicos y son muy capos. Y tocan salsa y se van 3 días después a girar a Europa 2 meses. Mirá. Entonces dijimos, para es una buena excusa para juntarnos y tocar, ¿no? Muy bien, sí. Muy bien, Galván 2833. ¿Galván y qué? Y Congreso. ¿Cómo llego a Galván y Congreso? ¿El 71? Y te deja una ahí a 100 metros. ¿El 71, cartel Panamericano o Maipú? ¿Los dos? Claro, sí. ¿Los dos? Los dos, salvo uno. ¿Viste uno que dice... Congreso? No. Ese sí te lleva. El de Congreso y el de... creo que justamente que dice Panamericano. Ah, claro, pues sea para Panamericana. Maipú y... Y Congreso. Esos dos. Esos dos te dejan en la esquina y después cruzas la calle, te tomas el colectivo y te volvés. Bueno, igual debe haber otros colectivos que llegan hasta ahí también. Sí, sí, bueno, está el subte cerca, todo. O sea, Álvarez Thomas y Congreso. ¿Y qué se espera para esa fecha? Y yo creo que... O sea, va a estar buenísima. Ya la estamos así como preproduciendo y armando el espacio. Bueno, son esas fechas cálidas, ¿viste? También como la orquesta tocando a púa y a viva voz, ¿viste? No se amplifica y es lo que más disfruto yo también. Aunque después termino más cansado, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y esperamos pasarla bien y que la gente... ¿Tú vos no la vas a amplificar tampoco? Yo creo que no. Ajá. Que aguante, ¿eh? Sí. Porque... 9, van a estar los 9. No, vamos a estar 8. Bueno, está bien. Sí, hay uno que está en España. Se salva porque está en España. Ah, si no, en gasto crédito y lo llamo. Dale, boludo. Sí, eso. Se espera pasarla bien y que la pasemos bien todos. A mí me gusta como esa cosa media que se da cada tanto, como íntima y, no sé, como mirar a los ojos, ¿viste? Así, cómo va el tema, ¿viste? Cómo están... Una cosa mucho más cercana con el público, digamos. Sí, sí, yo siempre lo trato de hacer. También hay muchas veces que toco solo, ¿viste? Uh-huh. Y tengo esa libertad de romper los tiempos, por ejemplo, de los temas para poder como conectarme. Porque sin, yo, más allá de las canciones y no sé qué, el acto en sí es eso, ¿no? Es como pararte ahí, te estás exponiendo. Una entrega, es una entrega, sí, fuerte. Claro, o sea, entrega, puedes, claro. Uno puede estar en su casa tranquilo y de eso, pero si lo haces, como anda full, ¿viste? Como. Y hay algo también de que vuelva, estás abriendo, ¿viste? Tu casa, es sí, algo. No, y eso está buenísimo, aparte. A mí me. Una linda idea. Sí, me super gusta. Tenemos un living ahí grande y hacemos cosas también en nuestro patio, que también es grande, qué sé yo. Y bueno, y esta vez va a ser en el living y. Va a ser medio temprano, ¿viste? A las 10 abrimos las puertas, a las 11, 11 y cuarto tocamos. Puntual. Sí, en re puntual, sí. Escúchame, ¿algo para picar? ¿Algo? Sí, ¿no? También, alguna tarta de verdura, seguro. Bien. Que hay, sí. Un vinito, un chinar de tomás. Ah, un chinarcito. ¿Y por qué no? Claro. Escúchame, pequeña orquesta. Sí. ¿Quiénes, qué instrumentos componen esta pequeña orquesta los niños? A ver. Y tenemos banjo, violín, trombón, piano, cajón peruano, contrabajo, guitarra y veros coros. Bueno, tenemos una linda ensalada, mucha cuerda, sí, a full, sí. Y que permite tocar también desenchufado, pues claro, el trabajo ya claro, de por sí. Claro. Y lo que tiene es que yo hago como las canciones y como que yo llevo, pero después todos cantamos, ¿viste? Como a mí me gusta que cantemos entre todos, como pues algo para todos. Se nota como que la pasás bien con este proyecto, ¿no? Sí, como que te sentís así enyoguizado a futuro. Sí. ¿Qué se espera? ¿A dónde van? ¿Empieza una ronda de salir a tocar? ¿Se viene algo más indoor? Sí. ¿Más retrospectivo? Más indoor me gusta. Sí, me gusta aplicar la palabra indoor a varias cuestiones emocionales. Bueno, a futuro, ahora inmediato, está este disco que sacamos ahora, no sé. En breve. Sí, yo pensaba antes del sábado, pero ya no hay tiempo. En breve y después, nada, lo que contaba antes. No creo que ahí salgamos a tocar y qué sé yo. No. Por ello yo tengo muchas fechas yo solo, o llamo a alguno o quien pueda y se tocan otras canciones que no tocamos con la orquesta, ¿viste? Claro. Como hay como una cosa de... Pero porque... Sí, perdón. Pero porque no... O sea, un poco porque se da, porque ellos están como ocupados y qué sé yo, y me gusta cada vez más también aventurarme solo y las pocas veces, o sea, y cuando nos juntamos con los niños... Realmente está, si te interesa un poco la música, qué sé yo, nuestra música en particular, hay que ir porque no se sabe cuándo es la última, ¿viste? Bien. De posta, ¿eh? Le digo como, es así, ya, hasta para mí. Entonces tiene como esa carga siempre como, no sé, de emoción, ¿viste? Uh-huh. Estamos charlando con Juan Manuel Niño, cantante de Los Niños, esta banda que le canta el amor y le canta las catástrofes. Bien, ¿qué vamos a escuchar ahora? ¿De qué? ¿De disco? ¿De dónde sacamos? No, ahora? De la guitarra. Bien, de la guitarra. Y vamos a hacer una de amor, ¿no? A ver, dale. ¿Sí, estamos? La carpeta amor. La carpeta amor. La carpeta amor. Dale. Cortemos esta calle y hagamos una fiesta entre todos. Yo desempolvo mi traje y citemos algunos versos para conquistar. Y dale, probemos algo nuevo. Olvídate por un rato de tu novio. Yo te quiero. quiero abrazar y besar, sí. Te quiero sacar a bailar, y decirte en el oído que no me importa. En un cuarto alquilado, disimulemos y bailemos. Y ya que estamos acá, si se anima, mira. La, la, la. Dale, Lautaro. La, la. Control también. La, la, dale, Junín. La, la, Hurlingham. La, la, Panadero. La, la, Uruguay. La, la, la gatera. La, la, y una menos. La, la. La pasé muy bien. Quiero que me hagan cantar todos los invitados. Como nunca nadie nos hizo cantar. Pero, gracias. Igual estabas como mandando a que canten y sí, no sí, cantaba. Sí, es verdad. Yo soy re mandona, la puta. Sos re mandona. Soy re mandona. Sí, sí. No, pero él me dice. Bueno, cualquiera nunca se hace cargo de nada. Bien. Yo canté. Cantó. Muy bien, con ¿este? No. Fuera del aire te va a decir lo que hace con la garganta. Hace eso que es. Yo hago muchas cosas con la garganta, igual no te puedo contar todo, pero. Chao, chicos. Bueno, a un corte entonces. Corte publicitario, a este momento. Gargantas. Bueno, no, salí vos de ahí, vos te metiste. No, yo no tengo que salir de ningún lado. Yo sí me hago cargo de las cosas. Ella se puso todo colorada, ¿te das cuenta? ¿No? Bueno, y el que dijo una obscenidad absoluta soy yo. Yo porque nos escucha gente de la familia. Ah, bueno. Pero bueno, no pasa nada. De la gran familia. Che, acá llegó un mensaje a la gatera. Sí. Viento sobre montaña, muy bueno, me encantan las letras. Ay, bueno, muchas gracias. Letras. Qué bien. Las letras. Sí. ¿Les gustó las letras de las diferentes carpetas de la computadora de Juan Manuel? Niño. Bueno, próxima fecha Y tengo otra carpeta ahora que es de las canciones religiosas. Pará. ¿Cómo no hiciste esa carpeta acá? Somos un pueblo que camina, que marcha por el mundo. Busca. ¿Conocen? No, pero está buena. Sí. Pará. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Y mi gloria no cesará. Bueno, yo no le quiero hacer lobby a Jesús y a toda esa gente. No, boludo, pero son como, sí, bueno, yo igual, viste, el Dios puede ser un de cosas. Pero son canciones tuyas que todas, hablan. Todas, sí. Le hablan al Dios. ¿Vos le cantas al Dios? Conocido por. No, pero. Al Papa Francisco, esas cosas. No, pero tengo. No, qué sé yo. Hay unas, por ejemplo, mis viejos de tipo de toda la vida viven en su casa. Sí. Mi madre, y al lado de una iglesia de evangelistas, ¿viste? Sí. Batería, qué sé yo. Sí. Ah, son re rockeros, sí, ¿viste? Sí. Y esa cosa así, como me da, no sé, como que entran en una así con los ojos cerrados. Sí, mira. En trance, y bueno, le hice una canción a eso, ¿viste? Como. ¡Oh, qué genial! Bueno, pero esa es para las canciones de religioso. Claro, para sí, tipo. Perfecto, es una categoría específica. Claro, sí. Y ahora me gustaría hacer una tipo que diga el diezmo, cosas así, no sé. Yo estoy en. Hay canciones de reggaetón zarpadas que son que vos decís, acá movés el poto a pleno y no, loco, estás diciendo, estuve de Dios, no mates, Dios. Es tremendo. Vico C. Ah, mira. ¿Lo tenés? No, no. O ese va a la carpeta también, búscalo. Sí, búscalo. Sí. Escúchame, volvemos al tema. Vamos. Fecha. Van a estar tocando este sábado Los Niños, 6 de junio, en la hermosa Casa Galván. Cita en Galván. 2833. ¿Entrada? Es un. Mira. No, o sea, es un tema porque somos re pudorosos, ¿viste? Como. ¿Por qué? Te da cosa. Sí, no sé, es como. Los que quieren ir, que vayan y en la puerta le decís, che, ¿querés pagar 40 pesos para entrar y ver dos bandas y estar? No sé. O sea, bueno, ustedes proponen un precio, sí, tentativo. Pero, sí, pero no queremos tipo publicar, che, la entrada vale tanto, no sé qué. Como, me parece que es, no sé. No, más flexible, digamos. O sea, claro, si es una fecha en un lugar, viste, no sé, en un lugar de puntual, sí. La entrada es tanto, o sea, es mi casa, es nuestra casa. Abrimos, son todos invitados. Claro. Ya. Pero, sí, yo siempre tomo como referencia, porque voy también a ver bandas que es a la gorra o con el precio sugerido, digo, ¿cuánto está la cerveza acá adentro que me voy a tomar después? ¿No? 50 mangos. Totalmente. Digo, bueno, entonces totalmente. Eso mínimamente va a ser lo que. Sí, lo sí, que, sí. Pero ¿no? Además tiene que ver también con valorar todo el trabajo que a ustedes, en este sí. caso particular, pero a los músicos en general, les no, conlleva obvio, estar ahí obvio. Con su presencia, con su música. Con pero está hace. Bien, también está bien no condicionar, quizás. Que vos puedas entrar y participar, yo qué sé, por una sí, cuestión, bueno, son sí, 100 pesos, claro. 50 pesos, bueno, puedes poner 30, loco, todo bien, pasá, tomate una birra, pagame la birra, no sé. No, digo, porque totalmente, yo estuve sí, haciendo sí, movidas sí. donde yo ponía un precio de entrada, digo, pero me da una culpa bárbara, pero bueno, nada, después entra, yo qué sé. Sí, qué sé yo, hay que ser un poco más flexible. Bueno, escúchame. Que vayan y, pará, sí. y digamos, como algún oyente que llame o que dé su nombre y lo dejamos en una lista de invitados y le convidamos una porción de tarta. Invitados de La Gatera, comunicate no? al 486-40489 con porción de tarta incluida. Qué bueno eso. ¡Olidachi! Invitan los niños. Para seguirte o seguir el proyecto en Facebook o en alguna de las redes justamente sociales. Y hay una página en Facebook que es Los Niños. Los Niños en sí. Facebook. Y hay Bandcamp. Algún SoundCloud o algo así. Y hay Bandcamp. Bien. Sí, el primer disco está en Bandcamp y el segundo y está también en físico. Cosa que la gente capaz que. Siempre cuando tocamos llevo discos. Y capaz claro. que ahí, si se quiere llevar un disco, claro. está brisa, pues es nos ayuda a eso, ¿viste? Perfecto. Pero, muy bien. Sí, hay todo material y el que viene es igual. Bandcamp y de discos físicos. Bueno, excelente bien. La propuesta. Y tenemos un disco con un tema que vamos a estar escuchando en este momento. ¿Qué tema? Vamos a escuchar La Estrella del ajá. disco que va a salir dentro de poco. Este es un estreno de La Gatera. Va. Muy bien. Oh, La Gatera, por favor. Y quiero, digamos, escucharlo en los auriculares también. Ah, ¿cómo no? ¿Está mono o está, todo bien está mono o está perro? Muchas gracias por venir. Bueno. Muchas gracias. Igual quédate, no te vayas porque ahora vamos a leer la agenda, que es un momento genial, ¿no sabes? Aparecen enanos, boas. Escuchamos, Los Niños. Que en el momento de partir lo vieron hasta que se perdió en el horizonte. Y dicen que su perro volvió trayendo su sombrero. Trayendo su sombrero. Que cansado se acostó a dormir, cuidando la puerta de entrada. Y que a veces mira al cielo. Que a veces mira al cielo. El guarmapeo del año. La gatera. Now greetings to the world. Vice of the one big gangzilla alongside Skrillex. Them for no. Ooh-wee. We must up the place, turn up the place, and make them all have fun. How we ablaze the fire, make it burn them. Se está yendo este programa de La Gatera y mientras estamos revisando la agenda con Juan Manuel, que conozco, me recomienda venir por acá, anda a escuchar este. Vamos a leer la agenda. Por favor. Después nos despedimos. Ya llegaron los chicos de Matemos al Claro de Luna. ¡Eh, gato! Todo ese conocimiento maravilloso sobre la filosofía que tienen para compartir. Símil La Gatera. Digo que símil La Gatera. Casi que nos... Ya va, chicos, ¿eh? Ya están por llegar así a nuestro nivel de conocimiento mismo. Subile esto, porque yo te digo algo. Yo el sábado el sábado voy a ver a Cataño. No me importa nada. Ya está, voy. No, bueno, claro, Cataño, está en el. Sí, igual saben la joda, chicos. No, el movimiento de pelvis. Perdón, ya me tiene cagando. Viernes toca Pez en Santana Bar. En Ramos Mejía igual, ¿eh? En Ramos Mejía, ahí, pero anda, si te estás por Ramos, hay gente que nos escucha por ahí. Gracias, Sofía Viola, en el Kirchner, el Centro del Kirchner. Está bueno. En Sarmiento al 100 a las 7 de la tarde. También está Totó Tomás. Buenísimo. En el Matienzo, sí, a las 11. Bien, tocan los Scatalites en Salón Rock Sur en Sáenz 459. Valle de Muñecas, muy buena, con los Sub and the Corp Sign en Tío Bizarro. Ahí en Bursaco. Donde tocaban, claro, sí. Pellegrini al 800 a las 11. Y bueno, está lo de Lucio, ¿no? Lucio Mantel en Caras y Caretas, Sarmiento al 2000 a las 9 de la noche. Que presenta el disco. Ah, están presentando el disco, comentan acá. En el Salón Pueyrredón se viene el Festipulenta, van a estar tocando cantidad de bandas, como por ejemplo Los Rusos Hijos de Puta, Hablan por la Espalda, Las Bodas Químicas que estuvieron la semana pasada, Androide Mariana, esto es en Santa Fe, 4560 desde donde transmite la radio del salón, radio en la que estamos actualmente saliendo también. Exactamente. El sábado. El sábado tocan las pelotas en la trastienda. ¿Cómo tocan las pelotas, sí, eh? ¿Sí, siguen vivos las pelotas? Sí, siguen vivos, parece. Olvidachi. ¿Y sabés quiénes siguen vivos? Con esto te morís. No, viejas locas. Posta. Viejas locas siguen vivos. Van a estar tocando en el salón Rock Sur en Sáenz 459. Las manos de Filippi, muy bien. Sí, muy bien, muy bien. Y manos de Filippi van a venir a la gatera el viernes 25 el jueves, de junio. 25 de junio. Bueno, el viernes no vengo, bueno. el jueves. Rosario Smowing en el Teatro Vorterix de Rosario. Cadena Perpetua en Temperley, muy, qué grosos. Y el domingo vení, que te quiero ver. Viene, hay una fecha de cine, sí, ¿no? Que se llama Solo los amantes sobreviven, que parece que no es el final. No es que te está contando el final de la película, sino que la película se llama así. ¿Y cuál es el director? Es de Jim Jarmusch. ¿De quién? Jim Jarmusch. Esto ha sido todo por hoy. La gatera se va, ya mal. Llegaron los chicos de Matemos al Claro de Luna. Te lo estoy entregando medio pasado, pero por la onda que tenemos, sabemos que no te vas a enojar, Matemos. Chau. Un beso grande. Gracias a todos. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Chao.